Siento ya muy cerca el repique del timbal, se oyen ya los negros alegres cumbancha. Se formó la rumba, rumba, antena de la rumba, se formó. Viene José con su conga, viene Isabel con su caco, llegan con risa de maraca, con beso de las claves y ritmo de bongo. Diciendo ae, ae, ae, ae, que se formó la rumba antena y que la rumba antena de la rumba se formó. Viene José con su conga, viene Isabel con su cajo, llegan con risa de maraca, con beso de las claves y ritmo de bongo, y un coro que va diciendo ¡ae, ae, ae, ae! ¡Ay, que se formó la rumba antena y la rumba antena de la rumba se formó! Que se formó la rumba antena. Se formó. A la rumba antena de la rumba. Se formó. A mí me